La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al 3 de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero, y el señor nos acompaña hoy otro operador, ¿cierto? Jackson Ruiz está allí acompañándonos el día de hoy. Dice, ¿se te olvidó el nombre? Claro que se me olvidó el nombre. En la producción de este espacio, Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a iniciar nuestro recorrido en el dato noticioso, como siempre, y luego vamos a viajar hasta Cuba. Y ahí se está realizando un diálogo entre Estados Unidos y ese país sobre derechos humanos. Esto, según lo que decía en La Habana, debe estar enmarcado dentro del respeto. Vamos a analizar un poco este desarrollo, estos diálogos, y conocer cómo se han desarrollado. Luego nos vamos hasta Yemen, pero justamente vamos a hablar sobre la situación en ese país. Arabia Saudita ha bloqueado los puertos de Yemen y también están en continuo bombardeo hacia esta nación. Vamos a hacer un análisis de la situación en Yemen con el profesor y abogado internacionalista Raimundo Capchi. Y luego cerramos en Costa Rica. Allí nos vamos a ir hasta una iniciativa que se ha dado por parte del Red Mica, que es la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Ellos han presentado desde el 5 de marzo un proyecto de ley participativa de radio y televisión. Es una iniciativa que debe discutirse obligatoriamente en máximo de 2 años. Vamos a estar revisando cómo está este proceso. Y pues como siempre tenemos las acostumbradas secciones del tren de la tarde y también nuestras leyes más raras. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, señor Samuel. 994-0916-0212 para quienes están en el interior del país. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nuestra página web a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Ahora sí, nos vamos con música. Lo que ustedes escuchan de fondo es Julieta Venegas y Jarabe de Palo, El Listón de tu Pelo. No poderte besar, ya se estremece no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, el orgullo déjala fuera. Que esta noche es sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad, el orgullo déjala afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Thank you. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Rusia. Este país amplía descuento de gas a Ucrania. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev afirmó este martes que el descuento para los suministros de gas a Ucrania se prolongará hasta finales del segundo trimestre de este año. El gobierno ruso mostró su disposición de aceptar la solicitud de Ucrania si Kiev cumple con todas las condiciones, incluido pagar las deudas que se han acumulado. Hemos recibido, decía el primer ministro ruso, un llamado a Gazprom basado en los socios ucranianos pendientes y esencialmente se reduce al hecho de ampliar el paquete de beneficios a las medidas para el próximo trimestre, es decir, hasta el primero de julio durante 3 meses más. La decisión sobre el tercer trimestre se tomará dentro de 3 meses de acuerdo al precio del crudo, según afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y de allí nos vamos hasta México. Menos del 10% de los mexicanos confían en Peña Nieto. De acuerdo a una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, menos del 10% de los mexicanos confían en su presidente Enrique Peña Nieto y esta misma desconfianza la tienen en todas las instituciones del Estado, específicamente en los tribunales de justicia. La firma, que cuenta con una alta credibilidad en México, destacó que solo el 8,6% de los mexicanos confía en Peña Nieto y el 46,1% no confía en él. Consideran que esta cifra revelan cómo están de insatisfechos los mexicanos por los niveles de impunidad. No hay castigo para los culpables, por esto casi el 30% no confía nada en la Procuraduría General de la República, mientras que solo el 9,4% confía en la Suprema Corte de Justicia de esa nación. De acuerdo al estudio, las causas se deben, entre otras cosas, a que los problemas no resueltos restan confiabilidad a las instituciones, mostrando su incapacidad para cumplir con sus responsabilidades. Pero el estudio también reveló otra cara de la moneda, que es que los mexicanos creen fuertemente en las Fuerzas Armadas. La Marina goza de casi el 37% de credibilidad y en el Ejército la cifra llega a casi el 30%, solo en cifra negativa un 11,8%. Y de allí nos vamos hasta Panamá. Allí ese país va a facilitar reuniones multilaterales en la Cumbre de las Américas. La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel Sáinz Malo, confirmó el día de hoy que el Centro de Convenciones de Atlapa, donde se va a realizar la Cumbre de las Américas, va a acoger una decena de reuniones multilaterales en el marco pues de esta séptima Cumbre de las Américas. Aunque la canciller no especificó cuáles serán esos encuentros entre países, medios de prensa locales ofrecieron detalles de la reunión entre el presidente anfitrión Juan Carlos Varela y su homólogo estadounidense Barack Obama. Esperamos vigorizar las relaciones bilaterales y discutir además nuevos escenarios de trabajo conjunto, eso lo dijo el secretario de comunicación panameño Manuel Domínguez. La nación norteña es el principal socio comercial y económico de Panamá y el usuario más importante del canal interoceánico. De acuerdo con la fuente, ambos mandatarios celebrarán su encuentro después de la última jornada del foro empresarial, que es el 9 y 10 de abril, en el que se prevé como cierre un conversatorio entre Obama, Varela y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Según la programación, el grueso de los mandatarios comenzará a llegar desde el 10 de abril, fecha en la que tendrá lugar la gala inaugural, para el día siguiente dar paso a las sesiones de trabajo de los jefes de Estado y Gobierno. La semana pasada, la Cancillería panameña también confirmó la asistencia ya de 26 mandatarios del continente, entre ellos Estados Unidos, Cuba y Venezuela, aunque no se descarta la presencia de los 35 que integran la región. Previo a esta cita, se va a realizar 4 foros, el de rectores de universidades, el de juventud, el empresarial y el de sociedad civil. También se va a realizar la Cumbre de los Pueblos y Organizaciones Sociales e Indígenas. Y de aquí nos vamos hasta aquel accidente en Germanwings de la aerolínea Germanwings. El copiloto de esta aerolínea advirtió a Lufthansa sobre su depresión severa en el año 2009. El copiloto de la aerolínea que se precipitó a tierra justamente hace días entregó los documentos a los médicos y presentó además una relación de la reanudación de su entrenamiento de vuelo sobre un episodio de depresión severa. Eso lo informó Lufthansa en un comunicado de prensa. El copiloto del avión estrellado en el sur de Francia interrumpió su entrenamiento en la escuela de formación de pilotos durante varios meses, agregó la compañía alemana Germanwings. De acuerdo con el comunicado de prensa, Lubitz recibió certificado médico que confirmó su aptitud para volar tras su tratamiento. También, según da la información de este comunicado, Lufthansa aseguró que había presentado documentos adicionales a la Fiscalía de Düsseldorf, incluyendo la correspondencia electrónica del copiloto con la escuela de vuelo. Este lunes se informó que antes de obtener su licencia, el piloto, Lubitz, había estado bajo supervisión de psicoterapeutas debido a sus tendencias suicidas. Y aquí de ahí nos vamos directamente hasta Venezuela. Plan de las zonas económicas especiales va a ser presentado a finales de abril. Un plan correspondiente a las zonas económicas especiales en Venezuela, creados para impulsar el desarrollo productivo de la nación, será presentado durante la última semana de abril. Eso lo indicaba el lunes el vicepresidente para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Destacaba además que dicho plan, que está vinculado a las zonas económicas especiales, estará relacionado con áreas como telecomunicaciones, electricidad, transporte terrestre, acuático, entre otros. En una rueda de prensa que realizaba justamente en la capital de Venezuela, en Caracas, también comentó que estas son zonas económicas especiales que van a estar en Paraguaná, ubicado en el estado Falcón, esto al occidente del territorio venezolano, y también en Ureña, en el estado Táchira, en los Andes venezolanos, se ha logrado el 75% del levantamiento de campo, tal como estaba previsto. Estas zonas fueron creadas en diciembre del año pasado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de llevar adelante la exportación de productos venezolanos y así fortalecer el aparato productivo económico de la nación. Y de allí nos vamos a hablarles de cultura en Venezuela. Grupos de Colombia y Venezuela van a estrenar el eje infantil del Festival de Teatro de Caracas, con la presentación de las agrupaciones teatrales de Colombia y Venezuela. Van a estrenarse justamente en la Plaza de los Museos, en la capital del país suramericano, la programación del eje infantil del Festival de Teatro de Caracas, que va a iniciar el próximo 10 de abril y culmina el 26 del mismo mes. De acuerdo a la programación publicada en el sitio web del evento, que es www.festivaldeteatrodecaracas.gov.be, para las primeras presentaciones en la Plaza de los Museos, que está adyacente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, esto es en la zona de Bellas Artes, el sábado 11 y domingo 12 de abril será presente la pieza Que duermas bien, Alfonso Hoy, a cargo de la agrupación teatral colombiana El Submarino Invisible del Capitán Nemo. Por Venezuela se va a presentar el Teatro Estable de Muñecos del Estado Nueva Esparta con La Cueva de Chinamo, que narra además la historia de Pedro, quien busca desesperadamente a su hermanito Chuito, desaparecido hace varias horas. La programación, les recuerdo, la pueden revisar a través de www.festivaldeteatrodecaracas.gov.be. Y nos vamos con esta nota curiosa. Hay 10 alimentos que pueden permitir que usted reduzca la mitad del riesgo de padecer de Alzheimer. La dieta fue elaborada por los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago. E incluye 10 grupos de alimentos saludables: verduras de hojas verdes, otras verduras, nueces, bayas, frijoles, cereales integrales, pescado, aves de corral, el aceite de oliva y el vino. La dieta incluye al menos 3 porciones diarias de cereales integrales, una ensalada y otra verdura acompañada de una copa de vino. Según el diario que publica esta dieta, estos alimentos saludables para el cerebro humano lograron bajar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en un 53% en las personas que siguieron la dieta meticulosamente. Para aquellos que la siguieron de manera moderada, se redujo el riesgo de un 35%, y se trata además del primer estudio que está relacionado con esta enfermedad de Alzheimer. Y finalizamos con este comentario. El dato noticioso: si no, Antalya pues le puede ocasionar algún problema de salud, porque no le comentamos esto, y además a los venezolanos también les recordamos que hoy la Vinotinto juega la Vinotinto de contra Perú a las 7:30 de la noche en Fort Lauderdale, y transmite DirecTV Sports, TV al Día, Telearagua y Meridiano TV van a ser quienes van a estar transmitiendo este partido. No se lo pueden perder y apoyar a la Vinotinto. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos, tenemos que recordarles cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916-0212 para quienes se encuentran en el interior del país. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, @laradiodelsur. Nosotros nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información. Esto es la agrupación venezolana de Calafaris, Amor de Corinto. Amor en Corinto. De amar. hora de amar. A la hora de amar. El camino es real. A la hora de amar. Cuando llegue el final. A la hora de amar. El camino es verdad. A la hora de amar. A la hora de amar. A la hora de amar. Cuando llegue el final. A la hora de amar. El camino es real. A la hora de amar. A la hora de amar. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Democrática. Un saco de gatos. Venezuela realizará este 2015 la renovación de su Asamblea Nacional. Por un lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo con sus estatutos, escogerá a través de elecciones primarias a los candidatos y candidatas electos por la mayoría de sus militantes. Por el otro, la derecha agrupada en la mal llamada Mesa de la Unidad tiene todo un pasticho político que les impide ponerse de acuerdo en la elección de sus candidatos y candidatas. Unos reclaman elecciones primarias para la escogencia de todos los que serán postulados, pero el cogollo político anda en otras. Andrés Velázquez, diputado de la derecha por Causa R. Se le dio a la celebración de primarias en el país por parte de la Mesa de la Unidad es para nosotros una vulgar burla a los ciudadanos. Esta no es la Mesa de la Unidad que nosotros conocemos y la que hemos ayudado a construir. Esto es otra cosa. La Mesa de la Unidad siempre ha respetado liderazgos regionales, siempre ha tratado de ampliar su radio más allá de la Mesa de la Unidad. Las primarias fortalecen, las primarias unifican, las primarias amplían nuestro radio de penetración en cuanto a lograr una contundente mayoría en la Asamblea. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Delcy Rodríguez. Canciller de la República Bolivariana de Venezuela. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos adoptó una declaración que resaltaba los siguientes principios. Respeto al principio de soberanía, respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, aplicación del derecho internacional, solución pacífica de los conflictos, rechazo a recursos coercitivos unilaterales, respeto a la independencia de las naciones, consagra además a América Latina y el Caribe como una zona de paz, resalta la integración, la cooperación, amistad, unidad y solidaridad entre los Estados, respeto al diálogo político, compromiso con la libertad, la independencia y el multilateralismo. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sí. 2:34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, edición Manuchao con Señor Matanza. Nosotros nos vamos a ir a nuestra próxima estación, pero antes les comentamos a una noticia que acaba de publicar Russia Today, y es que encuentran un móvil con un video de los últimos segundos del vuelo de Germanwings. La cinta dura solo unos segundos y fue grabada justo antes del accidente de esta aeronave y fue recuperada en los escombros de la escena. Además, una escena bastante difícil e inaccesible y algo caótica, en donde han quedado los restos del avión y también de los cadáveres de las personas que iban en el vuelo de Germanwings. Los gritos, además, de los pasajeros, no se distingue de alguno en particular, dicen que en el video se escuchan y además desvelan que eran perfectamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Muchas personas gritan, Dios mío, dice la descripción del video, en distintos idiomas. También se escuchan golpes metálicos que parecen indicar que el piloto intentó abrir la puerta de la cabina con un objeto pesado. Hacia el final de la grabación, tras una sacudida más fuerte, los gritos de los pasajeros se intensifican. La escena era tan caótica, según lo que describen acá en la publicación, que era difícil de identificar a las personas, pero los sonidos de los pasajeros gritando dejaron perfectamente claro que eran conscientes de lo que iba a pasar con ellos. Eso lo informó la revista Paris Match, que publica esta, efectivamente, esta información de encontrar el video de los del vuelo de Germanwings, de este último hallazgo que tiene que ver con específicamente el video donde se escucha el grito. Lamentable situación, además, y ojalá logre darse con quien o las razones por las cuales pues este copiloto hiciera este lamentable suceso que hizo además perder la vida a 150 personas que iban a bordo de esta aeronave. Nosotros estamos muy pendientes de viajar hasta Cuba porque allí, como les decía, se están realizando unas conversaciones hasta Estados Unidos, perdón, porque es en Washington donde se están realizando, porque allí se están dando las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre los derechos humanos, que justamente, según declaraciones de la integrante de la delegación, Ana Yancy Rodríguez, se estaban dando en un tono de respeto y profesionalismo, lo cual es muy importante, y además también porque es un tema bastante delicado. Es decir, ¿cómo plantearse conversaciones entre Estados Unidos y Washington, entre Estados Unidos y Cuba, en relación al tema de los derechos humanos, cuando un país ha bloqueado durante 50 años al otro y ha violado los derechos humanos de una población, haciendo efectivamente que en ocasiones tengan que pasar momentos muy difíciles? Entonces, pues habría que sentarse y revisar de verdad cómo se está dando esta conversación en el tema de los derechos humanos entre Estados Unidos y Cuba, cuando Estados Unidos es uno de los grandes violadores de derechos humanos del mundo y justamente ha violado los derechos humanos de los ciudadanos cubanos a través de un bloqueo que ha sido totalmente dañino, que no tiene un calificativo suave, o sea, totalmente calificativos duros, porque además ha acabado con o ha llevado a momentos difíciles a una población determinada. Sin embargo, pues el pueblo cubano ha salido adelante, pero ha sido obviamente dañado por este bloqueo económico. Esto, la representante de esta delegación decía que justamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también esta delegación de Cuba, que es la representante de Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ana Yancy Rodríguez, también pues decían que están considerando que la metodología del diálogo para entrar a otras cuestiones del mismo, que La Habana y Washington pues instalan estos diálogos dentro de lo que es el marco del respeto y el profesionalismo, además que también eso acompaña con un proceso de acercamiento bilateral anunciado en diciembre por el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Estas conversaciones están encabezadas por la delegación de visitantes del subdirector general de Asuntos Multilaterales y de Derecho Internacional de la Cancillería Cubana, Pedro Luis Pedroso, mientras por la sede anfitriona está el subsecretario adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Norteamérica, Thomas Maliwonski. La víspera a este evento, Ana Yancy Rodríguez declaraba que la isla ha acreditado para cubrir la reunión a varios reporteros y que la parte cubana esperaba un intercambio de criterios y posiciones basado en el respeto a la igualdad, soberanía, además también sin discriminación ni injerencia en los asuntos internos, pese obviamente a las profundas diferencias que estos dos países tienen, ¿no? Que ellos han considerado que es posible el diálogo civilizado, pero sin que haya injerencia por parte de Estados Unidos, que por lo general es lo que siempre buscan. En la tarde está prevista la rueda de prensa de esta delegación cubana en Estados Unidos, en Washington, a la cual están convocados pues todos los medios presentes nacionales e internacionales en ese país. De acuerdo con los diplomáticos, la isla va a exponer durante un foro los logros en la promoción y protección de los derechos humanos, así también como sus preocupaciones sobre la situación de este tema en los Estados Unidos, que vamos a ver cómo reaccionan, porque siempre que a Estados Unidos se le toca el tema de los derechos humanos en su casa, pues reaccionan de forma de rechazo o no les gusta pues que se les hable de cómo, qué tan sucia puede estar la casa. A nadie le gusta, pero si a la gente no le gusta que le hablen mal de su casa, tampoco debería meterse en la casa del otro. Esta Ana Yancy Rodríguez decía que no se trata solamente de preocupaciones que son de Cuba, sino también son preocupaciones de la sociedad norteamericana y de la comunidad internacional de dos países, además que ven con ojo crítico la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y también la injerencia internacional de Estados Unidos, como lo que ocurre actualmente con Venezuela, que quieren además entrometerse en los asuntos internos venezolanos y que adicionalmente a eso están a través de un decreto de sanciones, hablan de que el país es una amenaza. Por eso pues todas esas manifestaciones que se han dado en Venezuela, que justamente les voy a comentar dentro de poco información sobre esto. Y justamente pues ella hablaba de que se están desarrollando, se esperará que hoy en la tarde den ellos información de esta rueda de prensa que pues va a decirnos a nosotros cómo están estos diálogos. Pero conjuntamente, como les decía, en Venezuela se han ido realizando también una serie de marchas, concentraciones y manifestaciones del pueblo venezolano y de también los residentes extranjeros que hacen vida en Venezuela, también de quienes son parte de las delegaciones diplomáticas que están en Venezuela, como por ejemplo Ecuador, que han ido a manifestar su firma en contra del decreto de Barack Obama. En el mundo entero han hecho jornadas para rechazar este decreto y piden la derogación inmediata del mismo. Esta vez los trabajadores de diferentes misiones sociales que son adscritas a la presidencia de Venezuela, ya el día de hoy consignaron 30.000 firmas más, acopiadas por ellos en el respaldo a la soberanía del país, movilizados en un contexto además de campaña nacional para la recolección de estas 10 millones de firmas. Han llevado los trabajadores de los movimientos de las misiones sociales adscritas a la presidencia de la república estas 30.000 firmas. Los participantes además rechazan el decreto de ejecutado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, además que tilda a la nación suramericana como una amenaza a su seguridad. Decían justamente los trabajadores desde el Paseo de los Próceres, esto es en el sector de Fuerte Tiuna, en Caracas, en la capital de Venezuela, no somos una amenaza, somos una esperanza. Mientras además reafirmaban el derecho de Venezuela a construir en paz y sin interferencias externas, que era uno de los elementos más importantes, el sistema político de su preferencia. Allí estuvo presente la ministra del Despacho para la Presidencia y Seguimiento de Gestión, Almiranta Carmen Meléndez, quien hace poco fue ministra del Interior, también Justicia y Paz en Venezuela, y ella decía en ese evento que los trabajadores van a defender cualquier precio del legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Decía ella, estamos aquí porque queremos paz. Todo lo que se diga, patriota, decía ella, y el que quiera la patria está aquí para decirle no al decreto de Barack Obama. No somos una amenaza, decía ella, somos una esperanza. Lo recalcaba una y otra vez además. Esta campaña de recolección de firmas ha iniciado en Venezuela desde que se conoció el decreto del presidente Barack Obama. El fin de semana anunciaban ya más de 5 millones de firmas recolectadas, lo decía el jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez, quien justamente anunciaba que ya iban más de la mitad de las firmas que van a ser entregadas, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, en la cumbre de las Américas al presidente Barack Obama. Justamente parte de lo que se ha hecho es el rechazo de los venezolanos y obviamente la manifestación real de ellos de decir no queremos alguna injerencia extranjera y mucho menos poder vamos a permitir que sea de forma violenta o que de alguna u otra forma quieran buscar boicotear el sistema político económico que está viviendo Venezuela y el proceso de revolución que se ha ido llevando durante estos 15 años liderado por el presidente Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro. Es eso lo que está defendiendo el pueblo venezolano. Y sobre todo, lo importante allí es destacar es que este decreto no discrimina, no saca a una persona u otra del lugar, sino que simplemente los deja a todos por igual en el mismo lugar. El día que haya algún tipo de injerencia en Venezuela por parte de algún gobierno extranjero, en el caso de los Estados Unidos, no va a haber discriminación alguna. Todos vamos a estar metidos en el mismo paquete. Nosotros nos vamos a la pausa ya con esto. Tenemos que irnos con música, vamos a identificar, y esto es Cabas, Bonita, desde Colombia. Al regreso más del Tren de la Tarde. Mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas

al Grupo Consultivo Internacional del Consejo de Europa, Nicolás Bras, presentando el informe sobre la investigación de los sucesos en Maidán, en Ucrania, ocurridos en el periodo comprendido entre noviembre del 2013 hasta febrero del 2014, declaró que hay serios fundamentos para pensar que el Ministerio de los Asuntos Interiores de Ucrania obstaculizó seriamente la realización de la investigación de aquellos acontecimientos. Además, se informa que en el Consejo de Europa creen que la investigación realizada por Kiev no corresponde a las normativas reflejadas por el Convenio de los Derechos Humanos. Así, en el grupo creen que mientras el Ministerio de Asuntos Interiores intentaba dificultar seriamente la realización de la pesquisa, los otros organismos también responsables por el proceso de la investigación no tenían ningún tipo de coordinación orgánica, lo que finalmente todo en conjunto se tradujo en efectos muy, muy negativos. Así, la conclusión final de ese grupo es que no se logró un progreso significativo en el trabajo de la investigación. Además, en el Consejo de Europa creen que la información presentada por las autoridades de Ucrania el público no pudo defender a los afectados, ni siquiera también a sus familiares. Y a esta hora de la tarde vamos a revisar las tendencias que se posicionan en la red social Twitter, la etiqueta San Cristóbal. Y a esta hora de la tarde podemos leer algunos de los mensajes que están haciéndose presente a esta hora de la tarde en Venezuela. Por ejemplo, escribe arroba Pedevalín, dice: 454 años de historia cumple hoy San Cristóbal, la ciudad cordial de Venezuela en el estado Pedeval en Táchira. También dice Cotaturbe, funcionarios de arroba Cotaturbe realizan en la ciudad de San Cristóbal jornadas de asesoramiento a prestadores de servicio. Como también arroba Soy Luis 10 dice: felices 454 años San Cristóbal. Y también tenemos por acá que arroba viciandante FM dice: felicitaciones en tu cumpleaños, San Cristóbal, tierra tachirense. Así se sigue expresando el pueblo tachirense a propósito de esta celebración. Se une el júbilo de San Cristóbal en sus 454 años de historia. Y bueno, esta etiqueta la escribe, o este mensaje lo escribe arroba Sai Franceschini, quien dice además: Obama deroga el decreto ya. Así se mueve la red social Twitter en Venezuela a esta hora de la tarde, y nosotros continuamos, por supuesto, invitándolos para que continúen con el Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. Venezuela realizará este 2015 la renovación de su Asamblea Nacional. Por un lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo con sus estatutos, escogerá a través de elecciones primarias a los candidatos y candidatas electos por la mayoría de sus militantes. Por el otro, la derecha agrupada en la mal llamada Mesa de la Unidad tiene todo un pasticho político que les impide ponerse de acuerdo en la elección de sus candidatos y candidatas. Unos reclaman elecciones primarias para la escogencia de todos los que serán postulados, pero el cogollo político anda en otras. Andrés Velázquez, diputado de la derecha por Causa R. Se le dio a la celebración de primarias en el país por parte de la Mesa de la Unidad es para nosotros una vulgar burla a los ciudadanos. Esta no es la Mesa de la Unidad que nosotros conocemos y la que hemos ayudado a construir. Esto es otra cosa. La Mesa de la Unidad siempre ha respetado liderazgos regionales, siempre ha tratado de ampliar su radio más allá de la Mesa de la Unidad. Las primarias fortalecen, las primarias unifican, las primarias amplían nuestro radio de penetración en cuanto a lograr una contundente mayoría en la Asamblea. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua,

Si tiene bigotes y estás en el estado de Nevada, en Estados Unidos, tienes absolutamente prohibido besar a mujeres. Así que usted tiene ganas de romanticismo, señor Jackson, mire, a quitarse los bigotes porque si no, no hay beso. ¿No yo? Eso es en Nevada, ya sabe. Pero por cierto, nos vamos hasta Maine. Si allí quiere hacer reír a una mujer, no puede usar un plumero para hacerle cosquillas por debajo de la barbilla. No sé cómo va a ser, pero con plumero no. Así dicen acá, ¿ok? Y en durián, no, perdón, nos vamos a otra, que dice, prohibido comer durián, un fruto que parece ser el resultado de la cruza entre una piña y un puerco espín, con un sabor exquisito en lo que lo ha coronado en el rey de las frutas en su lugar de origen, pero está prohibido por las autoridades de Brunei, en Indonesia y Malasia, por su olor comerlo. ¿Saben por qué? Porque huele a una mezcla de excremento de cerdo, trementina y cebolla. Sabe muy rico, pero el olor no funciona, ¿yo? Así que bueno, sabe a pollo y huele a... ¿quién sabe? Nos vamos directamente a Tailandia, porque allí no se puede conducir un vehículo sin camisa. Aquí deberían metiendo presa a la gente, que vienen de la playa, ¿no? Y por último cerramos en Kenia. Si usted está en un safari, de repente se le ocurre al guía quitarse toda la ropa antes de ir en dirección a la fauna, será mejor que te resistas a hacer lo mismo, pues aunque para los nativos es completamente legal, para los extranjeros no. Así que desnudo en el safari, usted no puede andar. Son las 3, 5 minutos, esas eran las leyes más raras del día de hoy. Nos vamos con música. Al regreso tenemos información en nuestra próxima estación del Tren de la Tarde. Esto es Omar Acedo, desde Venezuela, solo contigo. Nos conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar a la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos ese asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando no estoy contigo, solo contigo. Forma en que me besas y me da una cosquillita de los pies a la cabeza. Ven acá, bésame ahora, no tenga miedo, niña, que estamos a sola. Y no te muerdas los labios porque sabes que me provoca. Si tú lo vuelves a hacer, te voy a comer la boca. Tu cuerpo tiembla si él no te toca. Yo soy el que te gusta, soy el que te vuelve loca. Sabes que te gusta, a ti te gusta. ¿Sabes quién soy yo? Solo contigo. Aprendí que aunque la ilusión se vista de dificultad, siempre hay un millón de motivos para encontrar el amor verdadero. Te amo. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos este asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo, que yo soy mío. Omar Acedo, desde Venezuela, solo contigo, se escuchaba acá en la radio del sur. Nosotros estamos casi listos para viajar a nuestra próxima estación, que tiene que ver con Yemen, y es que justamente Arabia Saudita ha bloqueado los puertos de Yemen, y tras ese bloqueo iniciaron los bombardeos muy temprano el día de hoy. Pues se escuchaba, según los medios de reseña en la información, las bombas y los cohetes estallar de forma estridente. La violencia del conflicto ha aumentado varios grados tras el bloqueo de estos puertos yemenitas, y para impedir la llegada de más abastecimiento de Anar Salah, el movimiento armado Houthi y las tropas leales al expresidente de Ali Abdullah Saleh, que además combaten en los partidarios del presidente Rabu Mansur. Pero nosotros ya estamos listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea para conversar sobre este tema al profesor y abogado internacionalista Raimundo Cacci. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias por aceptarme, un pasajero más. Claro que sí, para nosotros siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros viajando. Profesor, bueno, situación delicada la de Yemen, veíamos el bloqueo de los puertos y además un bombardeo incesante y bastante violento. ¿Cómo ponemos primero, profesor, en contexto esta situación? ¿Por qué se está dando este bombardeo a Yemen? Bueno, es un episodio más del caos creador que fomentó y adelantó y la administración estadounidense en contra del mundo árabe. Todo lo que vemos es precisamente para crear una situación embarazosa donde los pueblos se olvidan de sus problemas ingentes como el hambre, la miseria, las necesidades, y se preocupan más bien por ese tipo de lucha. Es algo anacrónico que Arabia Saudita adelanta una agresión contra el Yemen. El pueblo del Yemen y el pueblo de Arabia Saudita tienen relaciones ancestrales, inclusive muchos sectores de Arabia Saudita son afines a la población yemení y el Yemen, que necesita de ayuda económica para poder elevar el nivel de vida de su gente, para resolver problemas ancestrales que vive. Entonces, hoy en día es agredido ya no solo por el vecino de Arabia Saudita, sino por una coalición de 10 países árabes, cosa que es grave, inusual en las relaciones interárabes. Cuando Saddam Hussein hace 2 décadas ocupó a Kuwait, agredió a Kuwait, pues los países árabes conjuntamente con otros países hicieron una coalición que ayudaron a la liberación de Kuwait. Hoy en día, un país como Arabia Saudita, poderoso, armado hasta los dientes, agrede a un país pobre, pequeño, que necesita de ayuda para solucionar sus problemas como el Yemen. Entonces, países árabes y Turquía, Pakistán y claro, los países de la OTAN secundan a Arabia Saudita para agredir un país que en los últimos años vive una situación interna sumamente grave, una suerte de lucha en contra de la presencia de El Qaeda en Yemen. Mire, cómo es de anacrónico que quienes dicen luchar contra Al Qaeda hoy en día debilitan a los enemigos del Qaeda en el Yemen. ¿Cómo se explica eso? Solo los Estados Unidos, la OTAN, los países árabes genuflexos, Turquía, etcétera, pueden explicar esto, pero claro, para tergiversar la realidad y engañar a la opinión pública internacional. Profesor, ¿bajo qué premisa o bajo qué capa, escudo, Arabia Saudita comienza este ataque contra Yemen? ¿Cuál es el motivo por el cual dicen ellos que hay que hacer este bombardeo? Pues obviamente se amparan de pronto hablando de las milicias hutíes, de los chiitas, pero ¿cuál es el motivo real? Bueno, pero los hutíes, o husíes, con TH en inglés, son... es el sector de la población yemení que se alzó en armas para defender al Yemen de la agresión del Qaeda. Por eso que yo insisto en que quien ataca a los hutíes está dando una ayuda en forma directa o indirecta Al-Qaeda, esta misma Al-Qaeda que en otras latitudes del Medio Oriente y del mundo árabe, tanto Arabia Saudita como quienes la están secundando, dicen luchar. Por eso, una vez más, insisto, en que no se entiende la posición de Arabia Saudita de agredir a un país como Yemen. Pero, claro, dicen ellos de que el Yemen está ocupado por Irán. Me recuerda eso a las armas de destrucción masiva que dicen tenía Saddam Hussein. Masacraron a todo un pueblo en Irak para que varios años después dijeran que se equivocaron, que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Y hoy en día, para justificar su agresión en contra del Yemen, Arabia Saudita dice de que el Yemen estaba ocupado por Irán. No entiendo dónde, no entiendo cómo, nadie entiende cómo, pero sirvió de pretexto para después nos van a decir que se equivocaron, pero después de masacrar a una población que necesita de ayuda y no necesita de guerra. Profesor, el papel de la comunidad internacional frente a este hecho que se presenta nuevamente en Medio Oriente, un bombardeo sin precedentes otra vez, bloqueo de los puertos además que no permiten tampoco llegar el auxilio a las personas que se encuentran en situación de emergencia en Yemen, pues una situación delicada se plantea ahí. ¿Cuál es el papel que debería jugar la comunidad internacional o qué países deberían de estar allí interviniendo? Mire, yo soy un poquitico alérgico cuando hablamos al voleo de la comunidad internacional, porque usualmente cuando se habla de comunidad internacional es que como cuando se hablaba que Venezuela estaba aislada, obtuvimos 181 países de una votación donde acudieron a la votación 122 países y decían que Venezuela está aislada. Y entonces en Occidente decían que la comunidad internacional, vale decir Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, esa es la comunidad internacional. Entonces, por eso que tengo cierta, me hace cierto ruido cuando hablamos de comunidad internacional. Esta misma comunidad internacional que se sensibilizó, entre comillas, frente a los derechos humanos en Libia para que luego de cometer el magnicidio contra Gaddafi y masacrar a su pueblo, dejar a Libia a su suerte. Hoy en día yo no sé cuántas Libias existen. No hay un Estado libio propiamente dicho. Bueno, lo mismo, hoy en día la comunidad internacional entonces está jubilosa por cuanto que Arabia Saudita está acabando con un enemigo. Un enemigo que hasta ahora no ha enviado un solo misil, no ha sacado un solo avión, un solo tanque para defender su suelo y evitar que se masacrara al pueblo del Yemen. Pero una vez más, los países árabes, Turquía, Afganistán, los países de la OTAN, entonces apoyan de una manera u otra a esta agresión nefasta de un país árabe, de un grupo de países árabes en contra del Yemen. Vale la pena, hermano, vale la pena hacer un paralelismo entre el comportamiento de nuestra América, el ALBA, el CELAC, UNASUR, Mercosur, etcétera, frente a la amenaza de los Estados Unidos contra nuestro país, al unísono condenaron esta posibilidad. Y sin embargo, mire, la Liga Árabe acaba de autorizar, tres días atrás, acaba de autorizar a Arabia Saudita para masacrar al pueblo del Yemen. Y como si fuera poco, 10 países árabes secundan eso. Viene Turquía, viene Pakistán, lo mismo conjuntamente con los países de la OTAN. Así que hablar de la comunidad internacional, ahí tiene la voz de como Rusia se ahoga. La voz de otro gigante, inclusive la primera potencia económica mundial, como China se ahoga, la India, nuestra América, etcétera, siendo esa parte importante de la comunidad internacional, no se oye nuestras voces. ¿Alguien escuchó al secretario general de la ONU que habló, dijo esta boca es mía? Sin embargo, interviene para defender a un detenido en cualquier país del mundo o a un protestante o manifestante que dicen que no ha tenido la libertad necesaria para protestar, etcétera. Entonces hasta el secretario general de las Naciones Unidas abre la boca. Sin embargo, un país miembro fundador de las Naciones Unidas, ¿no? Es agredido por otros miembros. No tiene una posición que fijar las Naciones Unidas. Su carta no contempla la defensa de los miembros y prohibir que los miembros vayan a dirimir sus conflictos a través de las guerras y en forma como lo está haciendo Arabia Saudita y sus aliados en contra del pueblo yemení. Esa es la comunidad internacional. La comunidad internacional, cuando hablamos de las grandes organizaciones internacionales, Verbigracia, la ONU, la OTAN, la OEA, la Liga Árabe, etcétera, brillan por su ausencia cuando de los derechos de los pueblos se trata. Y siempre están aliados con los grandes consorcios internacionales, las grandes instituciones financieras internacionales y con los grandes países. Pero con los países pobres, inermes, pacíficos, como el pueblo del Yemen, como el pueblo palestino, como el pueblo libanés, etcétera, bueno, entonces se justifica la agresión de Estados Unidos, se justifica la agresión de Israel, se justifica la agresión de Arabia Saudita y así sucesivamente. Ese es el rol y el papel, desgraciadamente, de la comunidad internacional. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de los pueblos del mundo. Ya vimos los pueblos del mundo cómo alzaron su voz en defensa de Venezuela frente a una amenaza por parte del imperio. Profesor, ya para finalizar, siendo Yemen un lugar o una nación estratégicamente importante, una zona de tránsito petrolero, ¿qué significa desde el punto de vista económico que Arabia Saudita tenga control sobre ese territorio después de este bombardeo? Mire, más allá de tener el control sobre el territorio, yo te puedo garantizar, hermano, de que esta agresión en contra del Yemen, en cuanto a sus consecuencias se refiere, van a ser consecuencias sumamente nefastas, donde muchos países van a perder su integridad territorial, donde muchos regímenes se van a caer precisamente por asumir una posición indigna de un pueblo árabe. Por esto, mire, a partir de este momento debemos centrar nuestra atención en los problemas del Medio Oriente, porque los acontecimientos van a traer mucha sorpresa. No es obra del azar, hermano, de que el Yemen controla de alguna manera, porque así lo dice la geografía, controla un estrecho importante para el comercio internacional, para la navegación, para el petróleo, como lo es Bab el Mandeb, que da paso entre el mar de Adén y el mar Rojo. Y por allá arriba tenemos hacia el norte al canal de Suez. Por eso que lo que está pasando en el Medio Oriente hoy en día en el Yemen no es nada ajeno al petróleo, donde pasa 4 millones de barriles diarios por este estrecho, no es ajeno a la geopolítica internacional, y por eso que las consecuencias van a ser muy importantes, muy interesantes, y desgraciadamente habrá más caos. Este es el caos creador que nos prometió la política de los Estados Unidos, que lo estamos viviendo en Irak y en Siria, en Libia y en el Yemen, y en Afganistán y Pakistán, y en muchas latitudes del mundo, incluyendo hoy en día, porque se habla de que es una zona de musulmanes, que la guerra es religiosa. Y yo siempre digo, bueno, si en el Medio Oriente, si esto fuese verdad, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Dónde están los musulmanes? Y si el problema es entre suní y chií, yo me pregunto, Afganistán fue agredido por países suníes como Afganistán. En Libia no existe sino musulmanes suníes. ¿Y por qué lo están masacrando? ¿Y quién lo está masacrando? Daesh. Daesh dice representar y defender los intereses del chiismo musulmán. Y sin embargo, pues, allá tenemos a Libia. Por eso que el problema es petróleo, el problema es gas, el problema es económico, es geopolítica internacional y de ninguna manera es religioso, aunque los grandes países y muchos intereses internacionales tratan de aprovechar de circunstancias que existen en todas las sociedades donde hay algunas divergencias, algunos resquemores, etcétera. Pero la historia nos ha demostrado de que por muchos años estos sectores han convivido y han hecho posible que aparezcan civilizaciones o más bien culturas importantes en la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy en día están levantados en armas el uno contra el otro, no por problemas, repito, siendo contendores hipotéticos, religiosos y confesionales. Sin embargo, la razón subyacente es una razón económica y una razón política que no tiene nada que ver con la religión, ni cristiana, ni musulmana, ni judía, ni nada por el estilo. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, como siempre, aclarándonos la situación y el panorama de lo que ocurre en Medio Oriente. Muchas gracias. Gracias mil, felicidades. Profesor y abogado internacionalista Raimundo Capchi, conversaba con nosotros sobre la delicada situación que se vive en Yemen tras el bombardeo de Arabia Saudita y la coalición de países en esta región. Justamente a las 3:25 nos vamos a la pausa, tenemos que ir a identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos más información. Esto es Circo Vulcano. Mambo. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:27 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Llevando el espíritu y la idea de Hugo Chávez y el nuevo mundo, y acompañando los esfuerzos de todas las Naciones Unidas para una refundación del sistema de Naciones Unidas. Tenemos un programa de trabajo y de manera humilde vamos a sentarnos allí para cumplir un programa de trabajo. Y empujar con fuerza revolucionaria, eso sí, con energía revolucionaria, porque quien se va a sentar en ese escaño en Naciones Unidas es un revolucionario, es un patriota, es un chavista, no es cualquier cosa. Allí se va a sentar un gobierno de dignidad, que viene a buscar grandes cambios a favor de la humanidad. No viene a ver al escaño donde se dan las órdenes. A nosotros nadie nos da órdenes, ni en Naciones Unidas, ni en ningún lugar. Es una voz independiente. Es la Venezuela que se siente orgullosa de ser una patria libre, independiente, bolivariana. Eso es lo que somos. Y es una gran victoria entonces de toda la patria. Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Vamos por más música. compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Rafael Correa, presidente del Ecuador. Aquí no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, se trata de hacer respetar el derecho internacional. Lo que hizo Obama con su decreto ejecutivo es como que si yo con un decreto ejecutivo, en base a la fuerza, pusiera sanciones a Colombia, a Perú, a Israel, a los propios Estados Unidos. Eso atenta contra todo derecho internacional. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. La amenaza está en otros lados. Así que viva Venezuela, el pueblo de Bolívar. Que viva la Venezuela bolivariana, compañeros. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sentimiento y se me dobla el corazón. Llevo una pena en el alma y llevo un sueño roto, por Dios. Tengo una pena de amor. La caricia tuya puede sanar mi corazón. Tengo una pena de amor que me derrita el sentimiento y se me dobla, mira, el corazón. 1,000 kilómetros de tierra y agua. 1,000 kilómetros de arena y mar. 1,000 kilómetros no se olvidará, 1,000 kilómetros no puedo más. Una brújula de viento y algas, y en el norte el solo cielo y sal. 10,000 kilómetros que es la distancia, donde la pueda mirar encontrar. Una gorra de alma y un bolsillo lleno de amor. Tengo una pena de amor. Un brillín medio roto y un retrato de Van Gogh. Tengo una pena de amor que me derrite hasta los huesos y desintegra mi razón. Llevo una gorra de alma y un bolsillo lleno de amor. Tengo una pena de amor. Un brillín medio roto y un retrato de Van Gogh. Tengo una pena de amor que me derrite hasta los huesos y desintegra mi razón. 1,000 kilómetros de tierra y agua, 1,000 kilómetros de arena y mar. 1,000 kilómetros no se olvidará, 1,000 kilómetros no puedo más. Una brújula de viento y algas, y en el norte solo cielo y sal. Y 1,000 kilómetros que es la distancia, donde la pueda mirar encontrar. ¿Dónde estará esa mujer? Mira, que yo la quiero tener. Tan bonita que era ella y ser. 3:35 minutos, estamos aquí en el Tren de la Tarde haciendo el recorrido por las noticias del mundo, como siempre. Eso era Omar Acedo desde Venezuela, 1000 kilómetros. Nosotros estamos preparados para viajar a la próxima estación del Tren de la Tarde. A esta hora justamente se reúne el presidente Nicolás Maduro con el Consejo de Ministros, está también el presidente de la Asamblea Nacional, estamos viendo las imágenes a través de Venezolana de Televisión, el canal del Estado venezolano. Vemos esta reunión del presidente Nicolás Maduro con todo el tren ministerial, justamente debatiendo y haciendo reuniones de trabajo, como siempre la hace justamente el presidente de la República. Vamos a estar muy pendientes si ofrece declaraciones más adelante de llevárselas a ustedes en minutos. Seguramente el presidente de la República seguramente se dirige a la nación después de esta reunión. Pero nosotros ya estamos preparados para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Costa Rica. Allí la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, va a presentar o presentó un proyecto de ley participativa que necesita el respaldo de 145 mil firmas que durante un año pues tienen la capacidad de ser recogidas. Nosotros ya para conversar sobre este tema tenemos en línea a Adriana Naranjo, quien es integrante de la Red Mica. Adriana, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Un placer tenerte acá y que viajes con nosotros en el tren. Adriana, cuéntanos de este proyecto de ley, ¿de qué va? Bueno, en Costa Rica tenemos un contexto que ha sido el contexto de muchos otros países en América del Sur y sigue siendo el contexto en Centroamérica. Hay una concentración de medios, ¿verdad? En Costa Rica no hay medios públicos, ni comunitarios, ni educativos. Todos los medios que tenemos son medios comerciales, es decir, pertenecen a empresas privadas, a pesar de que usan el espectro, o sea, las frecuencias, el espectro radioeléctrico es un bien del Estado. Entonces, lo que tenemos ahora es que, por ejemplo, el mismo Estado tiene que pagarle a las empresas privadas para poder transmitir por medio de frecuencias que son públicas. Y entonces eso tiene que ver no solo con usar un bien público como un negocio privado, sino con los contenidos. El 96% de lo que vemos y escuchamos en Costa Rica, en radio y televisión, son contenidos de afuera, ¿verdad? Y no solo eso, sino que eso no le deja espacio a que tengamos radios comunitarias, entendiendo comunidades como comunidades de sentido, ¿verdad? Aquí no hay radios, por ejemplo, de inmigrantes o afrodescendientes o de mujeres o de sindicatos, ni culturales, ni educativas, solo hay radio y televisión comercial. Y esto viene pasando hace 60 años, por lo que el movimiento ciudadano por el derecho a la comunicación, que está integrado por diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad?, decidió sentarse y redactar un proyecto de ley que garantice, ¿verdad?, que garantice diversidad de medios y diversidad de voces en esos medios y que se distribuya el espectro radioeléctrico de manera democrática. Adriana, te voy a pedir un momento que paremos allí la información. Vamos a conectarnos con declaraciones de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y regresamos con Adriana. Bueno, la posibilidad que ciudadanos puedan recuperar la visión, y hablábamos de la maravilla de este programa que le devuelve esperanza y vida a los ciudadanos. Ya la misión Milagro muestra recuperación de la visión a más de 4 millones de ciudadanos y hoy se suma además el pueblo de Antigua y Barbuda que va a poder tener acceso a esta esperanza, a esta vida y a ver la luz nuevamente. Por otro lado, también tuvimos participación en esta empresa regional que tiene impacto en toda la región, que permite el almacenamiento de más de 1.5 millones de barriles de crudo y de sus derivados, de tal forma que coloca a Venezuela como potencia energética y a su empresa PDVSA en un reposicionamiento estratégico en la región. Esta es una empresa que brinda facilidades logísticas no solamente para Antigua y Barbuda, sino para todo el Caribe Oriental. Realmente es muy importante para Venezuela, para nuestro pueblo y para los pueblos del Caribe lo que hoy se ha suscrito acá y confirma una vez más lo que la redimensión de Petrocaribe como un mecanismo de solidaridad, de amor, de unión, de amistad entre los pueblos, que permite además el replanteamiento de la construcción del mundo pluripolar. Recordemos que además el primer ministro manifestó la solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el gobierno de Venezuela, con el pueblo de Venezuela, ante las acciones unilaterales injerencistas por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, al pronunciarse con este decreto ejecutivo y de los cuales nosotros vamos a llevar a Panamá más de 10 millones de firmas solicitando la derogatoria de este adefesio jurídico. El primer ministro Gastón Brown, además, planteó que esta orden ejecutiva es violatoria del derecho internacional, del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, del principio de igualdad soberana de los Estados, y violatorio en todas sus dimensiones del derecho internacional, cosa que nosotros en la diplomacia bolivariana de paz, que nos ceñimos y nos regimos estrictamente por las normas internacionales, pues estamos obligados a preservar la institucionalidad internacional en cuanto al derecho internacional, pero principalmente estamos obligados a preservar la paz de Venezuela y de la región. Bien, palabras de la canciller. Bien, escuchábamos entonces a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde Antigua y Barbuda, en donde está obviamente haciendo una visita para fortalecer relaciones bilaterales en el marco de Petrocaribe, la empresa de almacenamiento del crudo, también el tema de convenios en la misión Milagro, y recibir el apoyo del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, quien pues dio obviamente el apoyo a Venezuela en contra de ese decreto del presidente Barack Obama. Nosotros continuamos en nuestra entrevista con Adriana Naranjo, de la red MICA de Costa Rica, justamente sobre este proyecto de ley que están presentando en este país, que tiene que ver con la comunicación, de proyecto de ley de radio y televisión. Adriana, nos comentabas justamente del monopolio que existe en Costa Rica en relación a las telecomunicaciones. Sí, les comentaba que el contexto es ese, ¿verdad? Las frecuencias de radio y televisión son un bien estatal, tienen que ser fiscalizadas, ¿verdad?, y repartidas con criterios democráticos y lo que sea mejor, digamos, para la población. Pero en Costa Rica eso no pasa, son pocas empresas las que tienen estas frecuencias. El mismo Estado, la Contraloría General de la República y la misma Superintendencia de Telecomunicaciones hace más de 2 años dijeron que le toca al gobierno poner orden, ¿verdad?, en las frecuencias. Son empresas que no pagan cánones, que más bien le cobran al Estado y a la ciudadanía por usar las frecuencias, y que generalmente también tienen una única línea ideológica. Entonces, al haber monopolio, digamos, al haber concentración, es la mejor definición, al haber concentración de medios, hay una concentración de una sola visión de mundo, hay una concentración de una sola línea editorial. Entonces, como les decía, el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Comunicación, que está conformado por diversos sectores de la sociedad, nos sentamos el año pasado a redactar una ley bajo el principio de que la comunicación es un derecho humano, bajo el principio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿verdad?, de que tiene que haber justicia territorial, en el sentido de que Costa Rica tiene 7 provincias y el 85% de lo que escuchas en las noticias tiene que ver solo con San José, que es la capital. Entonces no hay equidad territorial, ¿verdad? Y al haber una sola línea ideológica en el discurso, en las noticias y todo, pues tampoco hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y nosotros consideramos que ese es un recurso, las frecuencias de radio y televisión es un recurso valioso, ¿verdad? Esa es una actividad que no tiene que ver solo con entretenimiento. Eso garantiza democracia, garantiza que haya debate de temas importantes, garantiza que la población esté informada, ¿verdad? Y al haber, que eso es lo que esperamos, medios culturales, comunitarios y medios educativos, y pues es un avance y eso contribuye al desarrollo del país. Adriana, están en el proceso, además de recolección de firmas, ¿han logrado avanzar en este proceso? ¿Y cuál es la postura de la gente frente a la propuesta que ustedes están haciendo? Sí, eso sí lo quería explicar. Por ejemplo, cuando hace casi 2 años la Contraloría y la Superintendencia de Telecomunicaciones le dijeron al gobierno, ¿verdad?, que era obligatorio que ellos actualizaran la ley que tenemos ahora de radio y televisión, que es una ley de 1954, cuando en Costa Rica ni siquiera había ni radio FM ni televisión, ¿verdad? Esa es la ley que todavía nos rige a nosotros en cuanto a televisión y comunicación. El gobierno, el mismo gobierno, estos docentes del gobierno le pidieron al gobierno que tenía que redactar una ley. Entonces el Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones tiene ahora un borrador. Ese borrador ellos lo van a meter por vía legislativa, ¿verdad? Nosotros con el proyecto ciudadano de la ley participativa de radio y televisión decidimos hacerlo por iniciativa popular, que es lo que quiere decir necesitamos recoger 145.000 firmas, que es el 5% del padrón electoral, para que eso se le dé vía rápida en la Asamblea. Esto lo decidimos porque yo no sé cómo será el contexto en Venezuela, pero el promedio que dura una ley, una propuesta de ley en el Congreso en Costa Rica es de 8 a 12 años. Entonces, eso es mucho tiempo, más en la coyuntura que tenemos nosotros en el 2017, que es la digitalización de la televisión. Eso hace que el espectro sea más eficiente. Entonces, donde se transmite un canal, ¿verdad?, se van de televisión, se van a poder transmitir hasta 5. Entonces, cuando eso pase, si seguimos como estamos, la concentración va a ser 5 veces peor. Si logramos que esta ley avance, ¿verdad?, vamos a garantizar que esas frecuencias que se liberen se repartan democráticamente. Entonces, estamos en el proceso de recoger firmas. Muchísima gente nos ha contactado, organizaciones, sindicatos, comunidades, ¿verdad? Como les decía, entendiendo comunidades como zonas geográficas, a comunidades como, digamos, activistas por los derechos LGTB, activistas ambientales, activistas por los derechos laborales. Todo el mundo, ¿verdad?, ha ido entendiendo poco a poco que la radio y la televisión no tienen que ver, como yo les explicaba ahora, no solo con entretenimiento, tiene que ver con democracia, una democracia real, una democracia participativa, una democracia donde, verdad, sean más los y las personas que, verdad, los actores y las personas que tengan derecho a decir y a opinar. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes de cómo va este proceso de esta propuesta de ley que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adriana Naranjo, integrante de la Red MICA, con este proyecto de ley participativa de radio y televisión que están solicitando en Costa Rica. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, son las 3:47 minutos. Nos vamos a despedir con música, como siempre, pero antes les recordamos que trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silo y Amizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Jackson Ruiz, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto es Buena Fe. Catalejo, hasta mañana. ¿Cómo hacemos? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, un mite de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con el alumno. Se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo con el alumno. Se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve.